Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, ahí volvemos al Día Global. Fui al Clínicas y volví. Espero que este bloque me juegue una mejor pasada a la garganta. Ahí tomé algo para mejorar un poco, pero no sé si está andando muy bien. Bueno, estamos acá en el Día Global por Radio Voces, Radio Unlar y Radio La Negra. Nuestras vías de comunicación 384-939434. Nos pueden encontrar en Instagram como Cooperativa Voces o Aldea Global, y en Facebook también como Cooperativa Radio Voces y Aldea Global. Y como veníamos diciendo, vamos a estar haciendo un bloque con nuestro queridísimo y recordado Emmanuel Girard, que nos dejó, se dejó estas tierras riojanas y nos dejó a nosotros también, y está ahora viviendo en el sur, con el cual vamos a estar realizando un bloque de análisis sobre las elecciones en el Estado de Israel. Emma, ¿cómo estás? Acá Matías. ¿Cómo estás, Pela? Buenas noches a todos ahí en el estudio. Y bueno, ¿cuántas retransmisiones tiene ese programa? ¡Qué bárbaro, eh! Y bueno, a veces en un momento hay que hacer las cosas bien, diría me alguno. Parece, y este es el momento ideal. Es un buen momento, siempre es un buen momento. ¿Qué? ¿Usted está trabajando con Durán Barbas o algo por el estilo? No. No, el chico nuevo tiene barba, pero el apellido es otro. Un saludo grande. Ahí el otro día pude escucharlos cuando arrancaron. Muy buena la incorporación y la verdad que está saliendo muy lindo el programa. Y acá volvimos otra vez a casa a escucharlo entre todos, así que está muy bueno. Así que les mando un saludo grande, está saliendo muy lindo. Así que estoy muy contento con eso. Como bien decías vos, un poco vamos a hablar de lo que nos había quedado pendiente la semana anterior, que son las elecciones que se llevan adelante en Israel. Siempre tratamos, como viste, de seguir algunas elecciones a nivel global, si se quiere, que no se les da demasiada relevancia en algunos que otros lugares, pero un poco se lo había comentado también en el otro programa, de que el gobierno actual que nosotros tenemos en nuestro país tiene una cercanía bastante particular. Netanyahu, quien fue reelecto por quinta vez, es la primera vez que un mandatario de este país visita la Argentina, y lo hizo durante el año pasado, así que los lazos entre estos dos países son más que estrechos. Algunos datos curiosos de lo que siempre tratamos de hacer, de construir, ¿no?, un poco la agenda internacional y ver cómo se mira con ojos muy benevolentes, ¿no?, algunas elecciones y algunos procesos como que fortalecen la democracia y cosas por el estilo. Pero, como les acabo de decir, es el quinto mandato consecutivo plagado de todo tipo de hechos de corrupción, de los que se te ocurran, intentos de tratar de hacer impeachment, también muchos y durante mucho tiempo, y también los detentores de todo esto, que no se ha sacado nunca a la luz nada que tenga que ver con lo que han sido tremendos hechos de corrupción, donde ha habido hasta asesinato por parte de algunos miembros de la prensa de Israel, tampoco cosas que no se han dicho en ningún momento sobre el Estado de Israel. Imagínense que estoy diciendo todo esto sin hablar de los Altos del Golán y sin hablar de Palestina. Así que imagínense solamente a nivel democrático lo que ha representado estas últimas elecciones del pasado, de la semana pasada. Y bien, ¿y querés contarnos un poco cómo fueron estas elecciones o quién fue su rival en parte de estas elecciones? Tenemos a Galtz, que es un ex militar, un general del ejército, retirado ya, y se lo consideró, dependiendo de la empresa que tomáramos, los que se animaron a llamarlo de izquierda, los más acertados creo que lo han dicho de centro. Tenemos que hacer como un pequeño escenario, ¿no?, para entender un poco Israel. La izquierda no existe en Israel, jamás ha tenido, tiene una representación mínima, pero no tiene una voz para nada. Si vos escuchás a algún candidato de izquierda, verdaderamente parece un candidato de la ultraderecha de Francia, por ejemplo. Entonces, eso es una de las cosas que hay que entender. 9 contendientes, entre el primero y el segundo, sacaron un empate técnico en la primera vuelta, voto electrónico, lo que se hizo fue, se votó los escaños para que después se votara un sistema similar a lo que es el británico, y así se consagró nuevamente Netanyahu como nuevo primer ministro de Israel. Elecciones extrañas, porque fue la mejor elección que sacó el partido de Netanyahu desde Ariel Sharon. No sé si recordarán, Ariel Sharon, un renombrado criminal de guerra en la época que Israel invade el Líbano. Y ese fue la persona que sacó casi la misma cantidad de votos que sacó él, Netanyahu, en las pasadas elecciones. El segundo puesto de Gold, de este ex coronel, con un discurso bastante más mediador, si se quiere, con respecto sí a Palestina, con respecto a lo que tiene que ver con los derechos humanos y cómo ha tratado Israel, bueno, no solo la guerra con el Líbano, sino también empezando a hacer un poquito, a hacerse cargo de lo que fue la participación con logística y entrenamiento a lo que son los grupos mal llamados rebeldes en Siria. La vereda completamente contraria es la que Netanyahu hizo durante su campaña, fue traicionar muchísimo más, consideró que lo que Donald Trump hizo como sacar, considerar que los Altos del Golán son ya de Israel, los territorios ocupados de Siria, y también ya directamente no considerar, no entrar en la discusión siquiera si Palestina va a poder llegar a tener algún tipo de voz en la conformación de un Estado. Lo que dijo Netanyahu fue muy claro, se ha tratado durante mucho tiempo de pensar en los dos estados y es una idea que fracasó. Esas fueron las palabras que usó Netanyahu. Interesantísimo, porque dos días después el Departamento de Estado norteamericano dijo exactamente lo mismo. Dijo, ya no vamos a probar más con dos estados porque durante los últimos 60 años lo hemos tratado de hacer y no lo logramos. Ahí ya como mucha. Pero la pregunta es ¿por qué será que no se puede? ¿Por qué será que no se puede? Y bueno, ahí yo creo que ahí entramos ya al verdadero meollo de la cuestión. Israel, Estados Unidos, la comunidad europea y compañía nunca han querido que el Estado de Palestina exista, ni mucho menos, y no ha colaborado en lo más mínimo para que esto sea así. No solo que no ha ayudado a que esto suceda, sino que tampoco ha hecho este rol que muy bien sabe llevar en Venezuela, por ejemplo, de ser un árbitro de la moral para decir qué es lo que sería lo bueno y qué es lo que sería lo malo. Aquí el silencio de radio ha sido total durante todo el tiempo, a no ser alguna que otras organizaciones disidentes en los países occidentales han desarrollado algún tipo de estudio o algún tipo de proclamación en pos de la situación en la que está Palestina. Claramente no es lo que ha llegado a los estratos más altos, ni siquiera a los escaños electorales por parte de Israel. El camino parece muy claro, parece que Israel ve hoy con el gobierno de Donald Trump la posibilidad real de utilizar esta palabra que se animaron a usar el Departamento de Justicia, la mujer que está en el Departamento de Justicia, para ser más preciso, de Israel, que es que a la situación palestina hay que darle una solución final. Lamentables palabras, sabiendo cómo está, cómo le ha pasado, cómo la pasa el pueblo palestino, y haciendo una alusión casi textual de lo que se había utilizado en la época del nazismo con los judíos en el centro de Europa. Así que ese parece el camino que Israel está tomando, que sigue tomando y sigue ratificando, y también de que el pueblo israelita está más que conforme con esto. No nos olvidemos que si bien toda la situación geopolítica es clave de Israel, y la situación que tiene que ver con Palestina y los derechos humanos, la cuestión con Irán, que es un problema latente todo el tiempo, Israel no deja de crecer económicamente, es como un país del primer mundo, en términos económicos por lo menos, y el crecimiento del desarrollo es sostenido durante todos los años en los que se han establecido como un Estado en esta zona. Así que, bueno, yo creo que también eso ha primado en lo que son las consideraciones para ir a votar. A Netanyahu lo consideran un gran reformista y un gran modernizador del Estado de Israel, que eso es más de política doméstica, pero generar, seguramente queda. Y déjame aportar un poquito. Sí, también una de las cosas que lo creen muy buen político por poder haber realizado alianzas en ciertos momentos con la derecha y en otros momentos con el centro de la política, también lo ha posicionado en un lugar, o sea, o bien visto, o por lo menos lo que dice la prensa, de estos 6 millones de votantes que podían concurrir a las urnas en las últimas elecciones. Otro dato de color de las elecciones es que 1/5 de esa población es árabe israelí y son muy pocos los que votan. De hecho, en las elecciones pasadas generaron un unión árabe israelí, una conjunción, digamos, de políticos para ir a las elecciones que se desarmó para estas elecciones, pero habían logrado 13 escaños de los 120 que son del Parlamento israelí, bastante, un número importante, digamos, no define nada, pero era importante tener esa presencia que ya no existe más y que para estas elecciones de ese 1/5 de electorado, según las encuestas, menos de la mitad iba a estar concurriendo a las urnas, sino, bueno, que también un poco tiene que ver con este estado, digamos, donde también Netanyahu planteó, digamos, que todos los israelíes tienen que ser judíos, entre otras frases célebres, volviendo a Palestina también es como un poco esto de insinuaciones de exterminio, digamos, a una nación que lucha en su legítimo derecho de tener su territorio, que de hecho lo tenía y fue usurpado por la organizaciones internacionales. Y como para llevarte al siguiente tema, en febrero hubo el fiscal general Avichai Mandelblitz, no sé si lo pronuncié bien, sacó a la luz sobornos y fraudes y abuso de confianza que estaba ejerciendo Netanyahu en distintos niveles de corrupción, digamos. Básicamente, no solo la corrupción está en el tercer mundo, acá estamos hablando de una elección, digamos, este caso no avanzó, hubo un acuerdo con la fiscalía, ¿para qué? Es muy loco esto, pero va a haber un acuerdo para presentar toda la causa 3 días después de las elecciones, por lo cual ahora está, digamos, como tomando curso la causa, para, si bien esto empeoró las condiciones de que Netanyahu ganara las elecciones, hace también que pueda incluso hacer reformas en las cuales no lo puedan juzgar por su investidura de primer ministro, digamos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, lo que pasa es que eso es clave para entender esto que muchas veces hemos hablado en el programa, que tiene que ver con cómo algunos países tienen la potestad de poder hacer un poco lo que quieren y no ser juzgados por esta idea de pulcredad así, digamos, democrática e institucionalista que también nos cabe a nosotros utilizar, por lo menos con todo lo que son los países de la región. Por la mitad de las barbaridades que ha dicho y ha hecho Netanyahu, un país tercermundista o sudamericano, tendría por lo menos a todos los organismos internacionales oliéndole la espalda. Y eso es algo que no hay que dejar de remarcarlo. Tampoco hay que olvidarse que la democracia israelita es una democracia que nunca ha podido llegar a una instancia final. Ningún primer ministro, ningún mandatario ejecutivo en Israel ha podido alcanzar, terminar su mandato sin que por lo menos una o dos veces le hagan una especie de, que se llama juicio por confianza, como vos bien decías, que es tratar de destituir al presidente. Nunca sucedió en Israel, en toda la historia de Israel, que uno solo haya podido terminar su mandato sin que le haya sucedido eso. Dato que, por supuesto, no está tomado en relevancia en ningún momento a la hora de hablar de Israel. No. Por supuesto que es mucho más importante hablar, por supuesto, de lo que es la situación palestina y qué representa Israel. Esto de haber sacado la embajada del lugar donde estaba, llevarla a Belén, eso se tradujo que 48 horas después de que eso sucediera, los bombardeos por parte de Israel a Palestina fueron automáticos y se reavivó nuevamente la guerra. Uh-huh. Eso es quizá lo que siempre nos surge hablar cuando hablamos de esta zona del mundo, pero a mí me encantaría de que todas estas personas que tan ávidamente hablan de la calidad institucional que deberían tener y cómo se lo recibió a Netanyahu cuando vino aquí a la Argentina con bombos y platillos, como si viniera un gran estadista, y una persona verdaderamente la política en Israel es mucho más parecida a lo que es la política en Italia de lo que es en Alemania o en Francia. Y eso es algo que siempre se toma, se pasa por alto con mucha rapidez, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, y para destacar un poco, si bien son muchas las causas que va a tener en su contra, es como una lista que tiene las como más relevantes o las que me parecían más relevantes para comentar, es una es sobornos por la o ilícitos, supuestos ilícitos en la fabricación de submarinos que compra Israel a Alemania. Sí, los delfines. Sí, sí. Exactamente. Sí, perdón. Y este lo puse porque yo te hablo de armas submarinas y a vos te encanta hablar de eso. Tenía que haberlo hecho. Sí. Y después otro de los casos es digamos, abuso de confianza, sobornos, digamos, un acuerdo que en leyes que beneficiaron a la compañía de telecomunicaciones más grande del país, que es Bezeq Israeli Telecommunication, que tiene, además de las telecomunicaciones, medios. No sé si te suena eso en algún lado de acá. La verdad que no se me ocurre nada. Ningún otro país se te ocurre. Y bueno, que en realidad a cambio de estos favores era a cambio de una cobertura mediática más favorable para Netanyahu. No sé si se te viene alguien a la mente también. Pero comentame primero de los submarinos alemanes. Lo que sucede, para empezar, es que Israel decide cobrar a Alemania un poco de lo que las atrocidades que llevó adelante este país en la Segunda Guerra Mundial, y no encontró mejor forma de cobrársela que con armas. Así como lo están escuchando, entonces la forma de reparar ese daño histórico que ya todos conocemos, que fue el Holocausto, el gobierno, los sucesivos gobiernos de Israel decidieron que la mejor forma de que los alemanes hicieran, repararan ese daño, fuera entregándole material bélico de última generación. Dentro de esos están estos submarinos que vos acabas de comentar. Israel es el máximo país que compra estos submarinos, compra dos y recibe cuatro en este proceso de reparación histórica, diríamos, ¿no? En términos más argentinos. ¿Pero cuántos años es la reparación histórica? Porque van ya como 80 años, falta. No, 60 años, 70, todavía. 80. Sí, la cantidad de armas que le tienen que dar son también descomunales. Pero independientemente de la cuestión de fondo, que también sería interesante hablarla, ¿por qué sí le pide armas a un país? Bueno, que eso sería quizá lo más profundo. Son parte de una reparación histórica que donde solamente Israel abona una parte mínima de lo que son esos submarinos. En los papeles es como si habrían comprado el doble de los que en realidad nunca compraron, porque son, como les digo, como material que se cede. Bueno, ese sería el escándalo más grande. Estamos hablando casi de 9.000 millones de dólares, o sea que es el lo que leemos el fondo, la decirlo, reserva del Banco Central de Bolivia completa. Estamos hablando de eso. Sí. Y después, otro de los que tiene que ver con las telecomunicaciones, que es muy interesante lo que vos decís, cuando se empezó a hablar en la Argentina, por ejemplo, de implementar el voto electrónico, una empresa española era la que detentaba lo que había ganado las concesiones para llevar adelante todo lo que tiene que ver con sistemas para poder llevar adelante las elecciones de esa forma. Ahora se la ha cuestionado y es una empresa israelita la que se adjudica la posibilidad ahora de que si se implementa el voto electrónico, ellos van a garantizar la seguridad informática en el caso de que eso sea así. Eso como para contarle qué afectación tienen con acá, pero hay un dato que también es importante, que tiene que ver con que en el gobierno de Netanyahu, el año pasado, cuando estos escándalos empiezan a salir a la luz, vienen de la mano de un periodista que no vivía en Tel Aviv, que estaba, era un israelita, sí, que estaba 6 meses en Tel Aviv y 6 meses en París, y en una situación más que extraña, ese señor fue acribillado a balazos saliendo de su hotel por 4 personas, cuando él también contaba con custodia, y era la persona que estaba llevando adelante las investigaciones más serias y que estaba llevando toda su información a Europa para poder denunciar a Netanyahu. Y ahí sí tenemos que decir de que lo que han sido no solo los medios locales de Israel, sino toda la prensa internacional, un silencio completo por un asesinato de estas características que claramente va dirigido en contra de los intereses de Netanyahu. Así que tenemos, sí, como mucho de qué hablar de lo que es la calidad institucional de este país, que, bueno, anecdóticamente todo el mundo lo recuerda por lo que decíamos nosotros, ¿no? Por el holocausto y por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o solamente por lo que sucede hoy en Palestina. Pero Israel es un conjunto de cosas muy complejas y que la verdad que dan mucho de qué hablar, y te das cuenta de que ser el aliado más importante de la región de Estados Unidos te da como cierta licencia para matar. Y yo creo que Israel hace eso. Estamos de acuerdo. Bueno, Emma, te mando un abrazo. Sin duda podemos seguir charlando de este tema y otros temas más en otros programas. Y nada, nos vamos a seguir encontrando. Seguramente en julio vas a andar por aquí en La Rioja para terminar tus materias y recibirte politólogo. Así que seguramente te voy a encontrar. ¿Antropólogo era o politólogo? ¿Cómo voy a estudiar antropología? No, estudié ciencia política yo. No, sí, ya sé. Era para molestarte nomás, al aire, ya que no te tengo cerca. Está bien. Bueno, un abrazo grande, gracias. Y sí, cuando esté allá, seguramente lo que voy a hacer va a ser acercarme a la radio y sigan con el programa, que está muy bueno. Y bueno, les mando un abrazo grande. Bueno, hasta luego, Emma. Bueno, aquí seguimos en el Día Global. Creo que desarrollamos un montón de con Emmanuel Girard, quien le extrañamos en el piso, así que nos vamos a estar molestando haciendo columnas. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más al Día Global. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado tanta guerra y tu casa sola con muebles que no te hablan, con muebles que no te hablan. Y llegas al asilo sin nadie que te acaricie. ¡Gracias! Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, seguimos acá en Aldea Global por Radio Voces, Radio Unlar y Radio La Negra. Estamos aquí ahora ya metiéndonos de lleno a la columna de Maxi Miliano. Vamos nomás entonces. Vamos nomás. Bueno, como adelantamos en un comienzo, vamos a hablar, digamos, de la implementación de la violencia como metodología política, teniendo en cuenta lo que pasó particularmente en Sri Lanka y en México, que es lo que me interesa más porque obviamente es de nuestra región. En Sri Lanka el domingo de Pascua, hubo un atentado terrible en hoteles de lujo y en iglesias que dejaron 200 muertos y más de 500 heridos. En un hecho que sin precedentes desde hace 20 años más o menos, de cuando estaba en un contexto ya de pacificación de la guerra civil, bueno, se han dado estos atentados terribles. El gobierno acusa que es de la corriente islámica proveniente de estos ataques, pero hay algunos analistas que lo ligan a todo este desarrollo del terrorismo o guerra civil que se desencadenan en 1948, cuando la corona británica se retira del país y da lugar a los procesos de descolonización característicos, digamos, de la Guerra Fría en muchas partes del mundo. En estos países, en donde se han dado procesos de descolonización con mucha violencia y determinadas, y donde hay también diferencias étnicas y religiosas, minorías y mayorías, por ejemplo en el caso de Sri Lanka, budistas e hindúes, determinados grupos políticos al llegar al poder cierran los canales democráticos de expresión política en términos pacíficos, los cierran a los que consideran sus antagónicos, sus enemigos, y esto ha derivado siempre en violencia. Es una de las formas, digamos, en que se puede entender el terrorismo como respuesta a una desconformidad con un determinado gobierno. 200 muertos, 500 heridos en Sri Lanka, y nos venimos para la región. Suicidas. Suicidas, eso también es llamativo. El terrorismo. Sí, otra de las cosas que es que algunos analistas decían, decían que podían ser gente que estuvo en el ISIS en Siria, que retornó, digamos, a su país de origen y... Sí, el gobierno apunta al islamismo extremista. Ya sí. Se declaró una especie de estado de sitio con el argumento de seguridad nacional y la policía tiene vía libre para entorpecer o atropellar derechos humanos, sí. Si se viola esto, obviamente porque están en situación de emergencia. Bueno, estas son las cosas que están pasando en ese lado del mundo. Sí, que es un país así, digamos, de estos que no sabemos ni dónde está en el mapa, digamos. Exactamente, ¿no? Está al sur de la India. Toda esa guerra civil en realidad fue un intento revolucionario por un lado y un que termina perdiendo. En términos fríos y duros, fue un baño de sangre, sí. De limpieza étnica entre diferentes grupos políticos. Uh-huh. Por esto que digo, porque un grupo político llega al poder, bloquea las expresiones o canales pacíficos de expresión política. Sí. Y no queda otra alternativa para estos grupos de la expresión violenta. Eso es un sentido, digamos, lo que es el terrorismo. Es manifestarse políticamente por la violencia porque te bloquean, digamos, los espacios de expresión. Eso lo trataba muy bien Chantal Mouffe en su libro Entorno a lo Político. Cómo estas expresiones violentas se dan en un contexto de censura otro. Política, exactamente. Sí, es raro. Sí, a mí me cuesta un poco o me parece interesante analizar el concepto de terrorismo en el sentido de que, o sea, que es un concepto, digamos, de imperialista, digamos, de señalar al enemigo, digamos. Exactamente. Entonces, como que nunca habla de paramilitares colombianos como terroristas, cuando en realidad violan los derechos humanos, no tienen código, ta. Y sí, podés hablar de la FARC, a lo mejor tiene un montón de otras cosas positivas y otras no, como cualquier estado, o mismo los estados, digamos, ejercen la violencia, digamos, o sea, las represiones que hay también es violencia y no hablan de la infantería como terrorista, como un grupo terrorista. No, totalmente, es toda una construcción simbólica que siempre sí. Hacen los grupos políticos, digamos, de la diferencia de amigo-enemigo. El enemigo siempre va a ser un terrorista o el malo, pero yo creo que el terrorismo hay que hablar en el sentido de esto, ¿no? De el asesinato de civiles para mandar un cierto mensaje político, sea de grupos de izquierda, de derecha, paramilitares o no. Como fue también, por ejemplo, el proceso militar en América Latina, fue un gobierno terrorista por sus metodologías políticas. Después, acá en la región de América Latina también se tiñe, digamos, la semana con sangre por lo que pasa en México, que las cifras son bastante alarmantes. Si bien en América Latina tenemos el problema que se llama crimen organizado, es muy diferente a lo que es el terrorismo en Medio Oriente o en Europa, por ejemplo, pero no dejan de tener metodologías similares, ¿no? como por ejemplo el asesinato de las personas. Y en México se vive una guerra bastante cruel, bastante cruda, donde tanto el Estado Nacional como las organizaciones criminales violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas. México tiene un índice de una tasa de homicidio muy elevada, parece un país en guerra. Desde el 2006, y de periodistas asesinados también. Y periodistas, la censura que se hace a los periodistas mediante el asesinato es impresionante. En 2006, en México se declara la guerra contra el narcotráfico, bien bélica, digamos, con el prohibicionismo y el punitivismo en su máxima expresión. Y de 2006 hasta la fecha van más de 250.000 personas asesinadas, más de 40.000 desaparecidos y más de 100.000 personas desplazadas. Lo cual nos habla de números que se puede ver tranquilamente en Siria o en algún país que está en guerra. Sí, está pensando lo mismo, sí. Es tremendo lo que está pasando. Y esto tiene que ver, digamos, con la implementación de la violencia con fines políticos. Porque lo usan, obviamente, para ejercer el terror, el de no involucrarse en los asuntos, en control de rutas, en control del combustible por el contrabando, que también es una disputa que sea con el gobierno nacional en México, porque también se disputa de eso, las plazas de poder, territorios, para controlar lo que es el narcotráfico. Así que, bueno, esto es lo que nos deja México. Se puede hacer un paralelismo con lo que sucede en Brasil, que hace 3 años, 4, incrementa la violencia por el auge, digamos, del narcotráfico. Las bandas que se dedican a la exportación de cocaína, en su afán por controlar el mercado, y al encontrarse en un mercado negro y no tener soluciones pacíficas, por así decirlo, de las controversias, recurren a la violencia criminal para la solución de conflictos. Esto es lo que está pasando con, por ejemplo, el primer comando de Brasil, el comando Vermelho y la familia do Norte, que son los tres cárteles más importantes de Brasil, que se disputan la exportación de cocaína hacia Europa y África. Entonces, básicamente lo que quería traer a colación en este programa es cómo la violencia se usa con fines políticos y económicos y tiene sus particularidades regionales. En América Latina es con el crimen organizado, y en Medio Oriente o en otros países es con el terrorismo. Después podemos hacer el análisis discursivo de cómo se interpreta. Sí, no, ya es como un tema. Lo hemos tratado en programas anteriores. Sí. Como ese, una vuelta también hablamos un poco de populismos. Exactamente. Dijimos, terminamos definiendo tratar de no llevar a términos populista, porque populista puede ser Mussolini o Kirchner. No sé, es como. Totalmente. También un término bastante incluso hasta despectivo y que en realidad no nos dice nada. Y bueno, el terrorismo un poco, a mí también me ocurre un poco eso, digamos, donde hay naciones que perfectamente con esos números, digamos, de asesinatos en México, los narcotraficantes no se los habla de terrorista, ni el Estado mexicano que ha desaparecido gente tampoco se lo está mencionando como un Estado terrorista, digamos. Exactamente. Entonces, como que son términos, digamos, que están muy acotados porque es una definición tan amplia y en realidad es como una forma de que termina siendo como un insulto de parte de uno hacia su enemigo, y le podía decir eso o otra cosa, como, bueno, incluso el análisis también es un poco con la relación a en su momento el enemigo más claro del comunismo, todos los que estaban en contra del comunista, ahora todos los que estén en contra, le ponemos a decir terroristas. Exactamente. Es un poco también la idea de lo que buscan los grupos de poder tradicionales, digamos. De encasillar a todo la subversión, por así decirlo, en terrorista, comunista, sí, populista. Sí. A mí me quedó también del bloque anterior, que estuvo muy bueno lo que dijo Emma, y quería decir que él dijo... Estados Unidos e Israel dicen que... Sí, están ahí, Manuel Girard, para aguantar. Dicen Estados Unidos y Israel plantean esto de que la solución de dos estados no ha funcionado. lo cual me parece una hipocresía y un cinismo muy escandaloso, porque son precisamente esos estados los que han dificultado y obstruido la solución de los dos estados. Entonces, bueno, es una contradicción, es una hipocresía asombrosa, y también llama la atención, o no tanto, el doble estándar, la doble vara con la que se analizan estas cosas a nivel poblacional, y lo llevamos global. A Argentina. Claro. A nivel global. Llevémoslo a Argentina. Maduro, por ejemplo, ¿no? Para ser polémico, Maduro es un dictador y un asesino, y a Netanyahu lo premian con la condecoración de ciudadano ilustre en la legislatura de Buenos Aires. No sé si hay una contradicción más grande que esa, me parece. Pero bueno. Bueno, nos hemos quedado sin programa una vez más. Nos hubiese gustado seguir. Seguimos haciendo este acople a una hora de programa. Hoy que no vino la Vicky, dijimos, bueno, hoy va a ser fácil. Pero bueno, nos quedó corta la última columna. Así que bueno, los vamos dejando. No sé si quieres dejarme algún saludo. Yo le mando un saludo a María, mi novia, que está escuchando, a Charlie, otro amigo también que escucha. Probablemente mi vieja está escuchando, así que también saludos a ella. Y bueno, y a todos los que están oyendo. Gracias a Emma también por las palabras que con las que se refirió a mí. Así que bueno, contento una vez más de ser parte de Aldea Global. Bueno, yo le mando un saludo a la comunidad del sur, que así nos escribieron por el 384-93-9434. Y un saludo de parte de María, que también nos escribió al WhatsApp de la radio. Y bueno, y por mi parte, un saludo a mi compañera y Catalina, que ya va a estar durmiendo. Que bueno, que ya nos vemos en un ratito. Así que bueno, saludo a toda la audiencia. Esto es Aldea Global. Nos pueden estar escuchando mañana martes en Radio Unlar de 8 a 9 y el lunes de la semana que viene de vuelta aquí en Radio Voces para hacer otro nuevo programa. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.